Yo, ma. Llegaste el rington nuevo que te traje, Broken Famous. Esperando que me dé un call pa' que se lo pase a todas tus amigas por Bluetooth. Que no me puedes llamar, que te llame yo. ¿Por qué? Ah, que llamadas recibidas gratis nada más. Noche ilimitada, después de las 7 me vas a llamar. Dale, yo voy a esperar la llamada. Esperando que me dé un call. Esperando que me dé un call. Necesito tu calor. Yo no sé si tú le llamas amor, pero avance si llama, por favor. Esperando que me dé un call. Esperando que me dé un call. Necesito tu calor. Yo no sé si tú le llamas amor, pero avance si llama. Esperando que me dé un call pa' dar tamol, una vuelta por la costa. Habla ley, vuela la roca, pulpo, caluche en la angosta. Se puso unos cortos, no sé si son la coste. Dice que la torta no le importa, que lo que quiere es vacilar porque la vida está muy corta. Un atán por la carretera, vieja de Guayanilla. Comer la empanadilla, darnos la trilla sin ir a las millas. Hace fresquería dentro del carro en la playa, parqueado en la orilla. Para la emponce visitar la familia. En la plaza un helado de vainilla en barquilla. De camino pa' Carolina, un poco es sin semilla. Y la verde el champal, dale un par de besitos sintiendo la brisa del mar. Y si necesitas alguien que te sepa mal, tú tienes mi teléfono, sabes dónde llamar. Esperando que me dé un call. Esperando que me dé un call. Necesito tu calor. Yo no sé si tú le llamas amor, pero avance y llama, por favor. Esperando que me dé un call. Esperando que me dé un call. Necesito tu calor. Yo no sé si tú le llamas amor, pero avance y llama. Y si estás en fuego nada más, date un par de tragos nada más, pa' que tú veas cómo vacila hasta la madrugada. Nos vamos pa' casa, prendemos el aire y nos levantamos a las 4 de la tarde a desayunar por el cervical. Si no te quieres ir, te puedes quedar. No sé si te pueda mal, pero podemos intentar. ¿Qué malo puede pasar? Que nos vaya mal. Algo pa' fumar, mami, eso es natural. Y si viviéramos en Jamaica, fuera legal. Y mala mía por preguntar. Pero eso que tiene allá atrás, ¿me lo piensas dar? Dime si me lo da. Dime si me lo da. Dime si me lo da. Dale, dime si me lo da. No quiero casi nada, pero entre las cosas que quiero, quiero eso que tiene allá atrás. No quiero casi nada, pero entre las cosas que quiero, quiero eso que tiene allá atrás. No quiero casi nada. Dime si me lo da. Dime si me lo da. Dime si me lo da. Dale, dime si me lo da. Dime si me lo da. Dime si me lo da. Dime si me lo da. Dale, dime si me lo da. Dime si me lo da. Broken Famous, Nada Bro Carol, 787 sin contrato. Con Tiny, matándolo sin pistola. Nelson, el flow. Nejidal mata.